pregunta me la hacen siempre y es difícil decir esta, ¿no? Exactamente, porque me gusta de todo y creo que depende mucho de momento del día, del humor, del cómo me siente, con qué ganas de música quiero estar en el día. Entonces, puede haber un día que quiero escuchar música tradicional del norte de Potosí y otra donde me pongo a escuchar a Nick Cave de Australia o escucho a Javier Coite de Mali, y no sé, así me disparo. O puedo escuchar a Arturo Mesa de México, un cantautor medio under, o tal vez un Camauqué, no sé, son cosas que de acuerdo al humor y a lo que funcione mi día, lo hago, ¿no? Si nos puedes contar un poquito sobre la experiencia con la música, de vivir escuchando música, entonces, ¿cómo se la siente, cómo se la vive, en qué momentos y por qué? En mi vida, digamos, la música es muy importante, siempre está alrededor mío, ¿no? Me gusta escuchar música siempre, todo está relacionado con la música. Estoy viendo una película y si tiene buena música me agarra, es como que una conexión. O si voy a una fiesta y hay música que me gusta, pues me agarra más la fiesta todavía. Y si es un grupo que toca y toca con instrumentos o melodías que más o menos se van conmigo, es de la misma manera que me quedo, ¿no? Y lo escucho. Y personalmente siempre me han atraído los instrumentos acústicos. Y bueno, los sonidos acústicos desde muy niño me han atraído. Y más la guitarra acústica, ¿no? Con cuerdas de metal. Y creo que desde esa vez uno de los culpables ha sido Cat Stevens, que ahora es Yusuf Islam, que de alguna manera me ha introducido a este, y el de agarrar guitarras acústicas. Pero después también se me han ido abriendo los espacios para poder hacer percusión o tocar otros instrumentos como el talache, la concota o el oud, y la misma guitarra eléctrica, pero casi siempre me voy más hacia los acústicos. Pese a que ahora estamos en un momento donde lo digital es bien accesible y más fácil y más barato que tener un instrumento acústico, ¿no? Y de alguna manera, digamos, toda la música e instrumentos que he ido agarrando en mi vida han sido acompañados de músicos también que me han ido mostrando eso, ¿no? No digo músicos físicos, ¿no? Más virtuales, ¿no? Que escuchaba un disco y me decía, ah, qué lindo esto, me gustaría probar y tocar, ¿no? God, you can know him if you try. You can't approach him if you try. There are angels, they are with you day and night. You can know them if you try. I have searched this world, I have seen the signs, but I will not rest till I pass the line. There is heaven, you can know it if you try. You can go there if you try. And if God wills it, ¿cómo ha ido formando Panchi Maldonado su discoteca, digamos, de música? ¿Se va formando, se va buscando por suerte, por contactos? ¿Cómo ha llegado a ser tan ecléctico en la apreciación de la música? A un principio era pues caseteca, ¿no? Porque, bueno, yo adolescente, sin dinero, era difícil tener un disco. Y íbamos grabando cassettes y se... El mundo de los que coleccionaba era bien interesante porque te grababas un cassette, anotabas los títulos, el disco, el año, lo más profesional posible, ¿no? Y te lo guardabas en tu colección. Y lo interesante que era como coleccionar álbumes de figuritas, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? O sea, tú prestabas uno que es difícil de encontrar, igual te prestaban o algo que te faltaba y así ibas llenando, digamos, tu colección. Y después ya me empecé a interesar por los discos de vinilo, ¿no? Y comprarlos y ahorrarme platita para tenerlos. Y ya después llegó lo de los CDs y en un principio, digamos, era muy fanático de comprarme la música que realmente me gustaba. Y a veces hasta la que no me gustaba me daba el gusto de comprarla, pero ahora solo me compro lo que me gusta. Lo demás lo bajo de internet o me lo copio y de alguna manera tengo el momento de elegir si me gusta o si me quedo con eso o no. Porque con esto del CD a veces uno reúne y ni siquiera escucha, ¿no? Entonces lo que no me gusta a veces lo boto. Y bueno, ha sido, creo que es una de las pocas riquezas que tengo, ¿no? Es la música que he logrado conseguir en mi vida, ha sido durante muchos años y de además cuenta la historia de mi vida, ¿no? Toda esta música es como un soundtrack, claro que tiene muchas canciones, ¿no? ¿Será que estamos perdiendo la tradición de intercambiar música con la época del internet o tal vez es más? Creo que no, pero ahora es diferente porque antes era muy romántico, ¿no? Tenías que encontrar al amigo de tal que tiene el álbum, no sé, te puedo decir, en esa época era difícil de conseguir, supongamos un disco de Judas Priest de desconocido, que sabías que lo tenía ese amigo, entonces tú tenías que irle a pedir y él te decía, ¿qué tienes? Y tú mostrarle tu lista y él te decía, ah, ya dame este y era algo bonito y de ahí se armaba una amistad de contactos, de música o de conseguir música rara, ¿no? Porque en esa época, digamos, nunca ibas a encontrar un grupo de rock de Mongolia, supongamos, ¿no? Era como que muy claro de dónde venía el rock, era inglés, americano, y estaba empezando a entrar lo argentino, ¿no? Ya después se ha abierto y ahora está globalizado esto, ¿no? Entonces, creo que el romanticismo se ha perdido, porque ahora te mandan el link de una página donde tú buscas lo que quieres y lo bajas. Entonces tienes que tener más paciencia en tratar de encontrar o de buscar y tener el tiempo. Y no es, digamos, que alguien te diga, mira, este disco, te lo paso, te paso el link y me pasas otro, digamos, no, ya no hay eso, ¿no? Suzanne takes you down to her place near the river. Can hear the boats go by. Spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you meant to tell her have no love to give her, then she gets you on her wavelength. She lets the river answer that you've always been her lover. You want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. You've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. Spent a long time watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowned men could see me. Said all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, sank beneath your wisdom like a stone. Want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, he leads you to the river. Wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down like honey on our Lady of the Harbor. And she shows you where to look now among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. You're leaning out for love now, and they'll lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her. She's touched your perfect body with her mind. ¿Qué músicas marcan el soundtrack de Panchi Maldonado? Así a primera, digamos que viendo la discoteca, lo que hace rato decía, algo que ahora me gusta mucho y siempre me ha gustado es Yusuf Islam, que era antes Cat Stevens, que creo que es uno de los músicos que siempre está acompañando, por lo menos en todos los mejores y peores momentos de mi vida. También me gusta mucho Nick Cave. Y como te hablaba de la música tradicional, no solo de Bolivia, me gusta. Hay un grupo que se llama El Trencito de los Andes. Es un grupo italiano que ha hecho mucha investigación sobre la música andina. Y me gusta por el concepto de cómo ha empezado a grabar la música andina tradicional. Porque lo han hecho con la paciencia con la que se debe y con el respeto de sí mismo. Y han grabado discos que se los ha hecho en un año, a veces dos años, muy pulcros, tiene un sonido tridimensional y lo más interesante es que no te das cuenta que son italianos y cantan en aymara, en quechua y tocan sikus, charangos, afinaciones abiertas y muy interesante, que me gusta mucho y también te hace abrir un espectro hacia adentro, ¿no? Hacia adentro mismo de nuestra tierra, de nuestro país. Me gusta mucho la música africana, todo lo que tenga que ver con la música negra y también que se ha extendido ya a Latinoamérica. Me gusta la música árabe también. De estos momentos te hablo, ¿no? Que me guía Tinariwem, es un grupo Gnawa, que son del desierto del norte de África, que últimamente están haciendo conocer mucho. Habib Koité me gusta bastante, que es de Mali. Y lo que hace rato te decía, ¿no? También me gusta a veces cosas medio extrañas de Arturo Mesa. Hay mucha gente que la escucha y no lo aguanta, digamos, no le gusta. A mí me gusta mucho y personalmente es un amigo. Me gusta cómo escribe, cómo compone y me gusta cómo es él, ¿no? Como persona. Es una persona muy simple que ha estado años luchando con la música y se ha hecho conocer así como independiente, ¿no?